Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¿Qué de última? Banana. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que de última. Estamos muy felices de estar con ustedes una vez más, aunque sea virtualmente. Bueno, siempre hemos estado virtualmente, pero nosotros estamos virtualmente, ya no estamos juntos. Ustedes me entienden. Y nosotros les habíamos contado que íbamos a tomarnos un tiempo hasta que pase esta emergencia sanitaria para regresar con ustedes, pero se tardó bastante, así que nos vimos en la necesidad de iniciar otra vez con nuestros programas. Sin embargo, los programas siguen aún, bueno, habían estado todavía en la radio los sábados, como saben, de 8 a 9 de la noche por la 940 AM. Y eso, ya, Rosy, presento, no, ya, saludales. Hola chicos, soy Rosy. Me gustaría primero agradecer una vez más a la Casa de la Cultura, que han estado trabajando durante esta emergencia sanitaria para dar el espacio a varios programas radiales. Por ello queremos recalcar que nuestros programas radiales siguen siendo transmitidos en la 940, que dijo Charito. Y nada chicos, eso. Eso. Y salúdale Dieguito a nuestros amigos y el Andy también, saluden. A ver, hola amigos, bienvenidos una vez más a un segmento de Que de Última. Estoy súper contento de estar aquí. Y ya volvimos, como dijo la Shari, de este espacio cuarentenal. Así que una vez más vamos a estar compartiendo con ustedes. Y como ya les dije, estoy súper feliz de haber vuelto y verles de nuevo y conversar de temas súper chéveres. Oh, nosotros también estamos felices. Bravo, aplausos. Siempre vuelven, nada. Bueno amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrés, qué gusto volver a verles. Y que ustedes nos vean más, ustedes a nosotros que nosotros a ustedes. Pero, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es violencia intrafamiliar. Nosotros ya hicimos un programa de violencia intrafamiliar, pero esta vez queremos abarcar cómo se está dando esto de la violencia intrafamiliar en esta cuarentena, porque hay datos que muestran que esta violencia intrafamiliar puede estar aumentando y puede estar afectando a muchas personas. Y bueno, ya vamos a hablar de esto. ¿Quién y qué y cómo fue? ¿Hasta cuándo y por qué? Son preguntas que hay que hacer, no importa el miedo que den. Esto es Tones para los Preguntones, un lugar en donde el qué, cómo, por qué, cuándo, cuánto, dónde, dejarán de ser preguntas. Es hora de preguntar, es hora de reclamar, nos tienen que contestar, no podemos esperar. ¿Y la democracia dónde está? Queremos vivir en libertad. Este segmento es Tones para los Preguntones. Esperemos que les guste y les dejamos con el Andisito y la Carmita. Creo que desconectamos nuestras cámaras. O, sí, o bueno, nos quedamos ya y desconectamos los micrófonos. Ya. Hola Carmita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí otra vez con nosotros. Justo estaba contándole a nuestros amigos que tú eres una persona muy experta y muy conocedora de este tema, y vamos a hablar hoy de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué decidimos hablar de este tema? Puesto que en abril se mostraron varias cifras de que había disminuido la violencia intrafamiliar. Sin embargo, estas cifras fueron comparadas con las del año pasado, por eso se dijo esto. Pero sin embargo, hay personas que han estado analizando estas cifras y en realidad se dice que no son del todo ciertas, porque hay personas que no han podido denunciar los casos de violencia intrafamiliar. Entonces, que no es algo que se pueda celebrar, digamos, que estas cifras van a ser reales una vez que pase la cuarentena. Pero entonces nosotros queremos saber, ¿por qué crees tú que se da más violencia intrafamiliar? cuando toda la familia está reunida en casa sin poder salir. Claro, lo que nos dicen las buenas formas es que son momentos para aprovechar, estar con la familia, compartir, dialogar, pasarla bonito, hacer todo lo que anteriormente no se podía hacer por la falta de tiempo. Y desde cierto punto de vista es así, pero en la práctica y en la realidad no es tan así, no nos sucede, a mí no me sucede. En momentos sí, lindo compartir con la familia, pero también hay momentos para estar con uno mismo. Yo creo que es importante eso, que cada miembro de la familia tenga su momento de estar a solas con lo que esa persona quiere hacer, si quiere dormir, leer, danzar, bailar, pero que tenga momentos de estar solo, ¿no? O sola. Ahora, lógicamente que, o sea, sí es medio lógico que la violencia haya aumentado, porque de alguna manera el aislamiento en el que estamos, forzoso, obligado, pero necesario, si no tienes una, si no lo interiorizas, si en vez de decir, ah, no me dejan salir, estoy encerrado, lo interiorizas diciendo, bueno, estoy protegido acá, si no voy a ayudar afuera, mejor me quedo acá. Es la forma de ayudar, o sea, también es importante lo que uno se vaya diciendo, ese lenguaje interno que tenemos constantemente, y cómo hacer las cosas por propia convicción, por un lado. Pero aún así lo hagas por propia convicción, o más aún las personas que ya se sienten que no les dejan salir, empieza a manifestarse una serie de emociones que no las sabemos manejar. No las supimos manejar antes de la pandemia y tampoco las sabemos manejar bien en la pandemia. Son momentos en que se hace como más evidente la necesidad de aprender primero a aceptar las emociones. Es decir, sí, estoy con miedo, estoy triste, ahora quiero llorar, ahora estoy alegre, porque a veces hay gente que se siente culpable por estar alegre en estos momentos de la pandemia. Pero también hay momentos en que, si conectas con esa alegría, agradecerlo y también expresarlo. Danzar, cantar, hacer teatro, yo qué sé. Pero bueno, entonces estas emociones se van presentando. Los temores han salido a flor de piel. Y cada quien va expresando o reprimiendo esos temores y esos sentimientos de una o de otra forma. Y claro, lógicamente sale la violencia hacia uno mismo, el nivel de suicidios igualmente está como aumentando, la depresión sigue en aumento, que sería esa como la violencia contra ti mismo, ¿no? Pero también se expresa la violencia hacia los otros, es decir, ya no le soporto al otro, ya me fastidia lo que el otro hace, no logro comunicarme con esa persona. Y también hay que considerar que de alguna manera antes hay muchos casos en que los chicos al salir a sus centros educativos, de alguna manera se fugaban de el medio más cercano, que es a veces el más violento. O sea, sus padres, sus parientes más cercanos, muchas veces son los que más violentan a los niños en sus propias casas. El abuso sexual se sigue manifestando. Entonces, en síntesis, chicos, es un poco lo predecible lo que está pasando. Mujeres violentadas ahora están con su agresor dentro de la misma casa. Han cambiado también esas condiciones. A veces no es posible ni que hagan una llamada telefónica para pedir auxilio. Es decir, todos los problemas, las dificultades que veníamos viviendo antes, ahora se han exacerbado con esto de la pandemia. Uh-huh. Y bueno, vemos que a veces se puede llegar a normalizar esta violencia intrafamiliar. Porque a veces podemos llegar a creer que si me golpea, entonces es violencia, pero no, hay otras muchas situaciones de violencia que se dan dentro de la casa. Pero ¿cómo hacemos que esto no se normalice en el caso de convivir con una persona que está agrediendo, que está siendo violenta con el resto de su familia? ¿Cómo podemos identificar a tiempo este tipo de agresiones que no precisamente tienen que ser físicas? ¿Y cómo damos respuesta a estas situaciones? Bueno, pues Si antes era complicado, yo creo que ahora también, ¿no? Es decir, una persona que está violentada ahora puede sentirse, si antes no era capaz de denunciar, si el silencio era lo esperable, digamos, porque no es una situación fácil, no es fácil que una mujer denuncie el maltrato. Se requiere o estar harta de eso, o realmente que pase una situación tan extrema como que, no sé, a veces la vida de su hijo o de su hija esté en peligro. Pero si antes era difícil, ahora también. Pero me parece importante que la contención que se pueda dar a estas personas, tanto a nivel de informar lo que es posible que hagan, es decir, una llamada, la contención de amigos, amigas, familiares con quien la persona puede estar en contacto, y a mí me parece fundamental también. Y esa contención es para la generalidad de la gente. Estamos en confinamiento, pero por lo menos la tecnología nos permite conectarnos con las personas. Y el hecho de expresar lo que te está pasando a otra persona, lo que los psicólogos llamamos una catarsis, una descarga, es fundamental. Porque si no empieza eso a hacerse cada vez como mayor, esa represión cada vez es mayor y en algún momento llega a explotar. Y si coincide con la explosión del otro, que también está como a tope, entonces podríamos llegar a niveles de violencia como muy, muy fuertes, ¿no? Como muy fuertes. No sé, Andy, si contesté ahí tu pregunta. Sí. ¿De qué eres alguna? Y bueno, ¿cómo manejar este estrés que te produce el no tener ingresos, por ejemplo? Porque hay muchas personas, por ejemplo, migrantes, que no tienen ingresos porque trabajaban antes vendiendo cosas en las calles. El estrés de tener a los niños en casa sin saber qué hacer, porque puede ser un poco feo, pero también pueden generar estrés a los padres el hecho de que los niños estén inquietos en casa porque obviamente quieren salir y quizás para ellos es más difícil esta situación. El estrés de tener muchas incertidumbres, como no sé, quizás me voy a contagiar, quizás mañana me falta el trabajo, la educación, quizás mañana no tenga que darle de comer a mi familia. ¿Cómo manejar a tiempo este estrés para que después no termine perjudicando al resto de tu familia y no termines convirtiéndote en una persona violenta mientras estás en este confinamiento? Uh-huh. Aquí has topado un punto, o sea, primordial. Todo lo que está sucediendo a nivel de lo social, de lo político, es muy fuerte y grave. Es decir, si un padre de familia, una madre de familia o cualquier miembro del hogar ya no tiene trabajo o le bajaron el sueldo o le están poniendo condiciones indignas para poder seguir trabajando, que está sucediendo tan frecuentemente, si además de eso sus hijos ya ni siquiera pueden estudiar en la educación pública, si hay un recorte a esto, o sea, realmente son cuestiones indignantes y diría yo hasta miserables. ¿Cómo pides a un papá o mamá que está en estas condiciones que tenga más paciencia o más tiempito para dedicarles a sus hijos que están haciendo sus estudios a través de lo virtual? Entonces, ahorita son muchas condiciones adversas. Yo creo que ahí tiene mucho énfasis lo que hablamos nosotros de trabajar lo interno, pero también ir trabajando lo externo. Esta crisis sanitaria, planetaria, por la cual estamos pasando todo el planeta, todo el mundo, ya se está convirtiendo en una crisis social, en una crisis económica, que va a tener repercusiones sumamente fuertes. Pero entonces, tal vez ahí cobra más importancia las herramientas personales que tengas. Creo que es el momento de poner a prueba todo tu potencial que has venido desarrollando, sea desde antes o sea que en esta pandemia, no sé, se te cayó algún rayo de luz, algún tren importante y te diste cuenta de ciertas cosas. pero creo que es el momento de ir a lo esencial. Es decir, habrán cosas que ahorita puedo cambiar y otras no. Ahorita, en este instante, lo más inmediato es mi medio, la gente que está más cercana a mí y yo y mi propia persona. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo, si he conocido técnicas de relax, de relajamiento, que hay varias corrientes, pero en el humanismo tenemos herramientas súper prácticas, fáciles, sencillas, pero no por sencillas dejan de ser fundamentales. Bueno, creo que es muy importante todo lo que dijo la Carmita, y ya nos está dando como unos pequeños tips también como para ir trabajando con esto que vamos sintiendo en este tiempo que no podemos salir. Y es muy importante también, ¿no? Trabajar con nosotros mismos, buscar nuevos métodos para entretenernos, como, no sé, música, que decía la Carmita, o teatro, o tal vez otras cosas. Igual como ir viendo la forma de relacionarnos mejor con nuestra familia, dar respuestas diferentes, por ejemplo. Si regresa la Carmita, ya le vamos a preguntar otros tips en el siguiente segmento. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a nuestro... ¿qué? Creo que finalmente solamente quería decirles que siempre es importante denunciar que, si es cierto, en este tiempo, como decía la Carmita, antes, digamos, podías salir a comprar leche y en ese lapso de tiempo podías denunciar a tu agresor, ya seas mujer, niño o seas un hombre que también necesita denunciar. Pero ahora que pasas las 24 horas encerrado con tu agresor, encerrada con tu agresor, es un poco más difícil, ¿no? Pero igual queríamos invitarles a denunciar, porque no está bien que tengan que vivir siempre con una persona que les está agrediendo ahí. Entonces, encontrar la manera, no sé, contactarse con algún familiar para que te dé haciendo la denuncia. No sé, inventar, pedirle una cucharada de, una taza de azúcar al vecino y pedirle que haga la denuncia por ti, que te ayuden, para que no tengas que vivir con esta situación durante este tiempo. Eso, amigos. Con eso finalizamos el segmento. La Carmita nos pide que le disculpemos porque dice que le falló el internet. Ay, ay, ya, bueno. Te disculpamos, Carmita. Estás disculpada. Muchas gracias, Carmita, si nos estás viendo, por ser nuestra entrevistada estrella. Nos gusta mucho siempre las conversaciones de la Carmita porque es muy sabia y todo lo que nos enseña es súper, súper importante. Y muchas gracias, Carmita. Entonces, ahora sí, ¿tienen algo más que decir, chicos? ¿No? Ya, por si acaso, porque Landy siempre dice ya justo cuando voy a pasar al otro segmento. No me digas. Entonces, ahora sí, ¿qué les parece, amigos? La pauta, pues. Ah, cierto, la pauta, amigos, perdón, la pauta. Perdóname. Ahora sí, ¿qué les parece si vamos a nuestro siguiente segmento? Lo que nadie dice de manera sexy. Por favor, Andrés, lo que nadie dice de manera sexy. Lo que nadie dice. Sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Un pajarito me contó que de lengua en lengua andan diciendo que te susurraron lo que nadie dice. Un aplauso para ese lo que nadie dice. Bravo. Y seguimos. Es que nuestro director de música, etcétera, no nos avisa, así que... Bueno, entonces este es un espacio para conversar un poquito acerca del tema y además ver varios puntos importantes. Andresito. Espérame, que la pauta se me salió. Entonces teníamos una pregunta que nos habíamos planteado creo que ustedes también se la han planteado. Varios de ustedes también creo que se la han hecho y la pregunta es... Amigos, ¿por qué durante este tiempo de confinamiento... ¿Por qué cuando toda la familia está reunida conviviendo, por qué se da como una especie de brote de violencia intrafamiliar? Entonces esa es la respuesta a la que queremos llegar con el programa del día de hoy. Ya. No tenías que responderla, ¿no, Andy? Creo. Cacho. Pero bueno, la estoy... Yo tenía que responderla. Bueno, no me pones eso en la pauta, amigos. Bueno, nosotros creemos que, como nos decía la Carmita, a veces estas situaciones de violencia se convierten en cosas que son chiquititas, como por ejemplo el hecho de que hoy me peleara con mi jefe, por ejemplo, porque él también está alterado, porque está preocupado, porque su negocio vaya a quebrar. Puede ser que me enojé con un miembro de la familia, puede ser que los niños están inquietos, puede ser que ya no sé cómo le voy a dar mañana de comer a mi familia. Entonces esto se va como acumulando en una especie de olla de presión y finalmente estalla y termina siendo violento con tu familia. Y ojo, no queremos decir con esto que estamos justificando que las personas sean violentas durante este periodo de tiempo, sino que intentar como explicar un poco por qué hay personas que son más irritables y reaccionan ante estas situaciones. Pero entonces por eso también queremos llegar como a concluir en cómo podríamos hacer para manejar un poco mejor este estrés, esta presión, esta preocupación y no terminar siendo violentos y que este tiempo que estamos conviviendo con nuestras familias sea más llevadero, sea más bonito y podamos sacarle provecho a esto. Gracias, Andrés. Muchas gracias por tu explicación. un aplauso, muchas gracias. Y bueno, amigos, les cuento que hemos inventado un segmento dentro del segmento que se llama Siendo Violentos. Todos, por favor, Siendo Violentos. Y bueno, en este segmento, dentro del segmento, les vamos a contar vamos a dar varios ejemplos de distintos tipos de violencia que ocurren ahora en este confinamiento. Bueno, también cuando no estamos confinados, pero más ahora. Y los ejemplos son de este confinamiento. Entonces, voy a iniciar yo. Un tipo de violencia que es, creo yo, es la más notoria y la más grotesca es la violencia física. Y como les digo, la violencia física es notoria por el daño que causa, porque se puede notar cuando te dan un golpe, cuando se puede notar si te jalan el pelo, saca una mecha, por ejemplo. No, pero es como algo que se ve ya. Ustedes me entienden, amigos, ustedes me entienden. Un ejemplo es que, digamos, nosotros estamos cocinando y nos sale mal el arroz y se nos quema el arroz. Y aparte no le pusimos sal, o sea, la mamá ya no le puede salvar ese arroz. Entonces tu mamá viene y ¡pac! Te pega así, ¿no? O te jala la oreja, o cosas así. Y eso es violencia física. Y aunque crean que es mínimo, no debería ser normalizado. Porque muchos de nosotros dicen como que, ah, ya bueno, la chancleta y eso. Y más que ser un chiste, es una anécdota, amigos. No mentira. Pero es algo que no debe ser tomado como normal. Porque puede comenzar como un jalón de oreja y ¡pac! Y te golpea después la chancleta. Y sigue subiendo el nivel de esta violencia. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, no sé, cuando están lavando el carro y de pronto ocuparon mal el trapito. Entonces, el trapo tiene como... No es el trapo correcto, amigos. No es el trapo correcto para lavar el carro. Ustedes, ¡tas!, le rayan al carro del papá. O sea, imagínense el carro. Entonces, viene tu papá y te tira el balde, así, te tira el balde. No es que me ha pasado, ¿no? Pero eso es violencia física. Y creo que no está bien, tenemos que decir, no, ¿sabes qué? No me gusta que me hagas de esto, no está bien que me hagas de esto. No me siento bien con que me pegues, tampoco con que me insultes, pero eso ya viene después. Y bueno, esto con ejemplos en violencia física. Hay ejemplos que son mucho más grotescos y que son mucho más fuertes, pero quería decirles estos porque uno piensa que no es importante. Y sí lo es, entonces ya, pues por eso es mis ejemplos. Me voy a autoaplaudir ya. Me voy a autoaplaudir, ya. Rosy, tus ejemplos, amiga, muchas gracias. Rosy. Ahí voy. Me toca, ¿no es cierto? Sí, Rosy, no te estaba diciendo que aplaudas. Yo les voy a hablar sobre la violencia psicológica. Un ejemplo puede ser que, no sé, tu papá te mande a traer la sal y tú le traes el azúcar y te dice, no sé, te dice, qué tonta que eres, que ni sé qué. Y eso es una violencia psicológica. Pero otro ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Estás sirviendo el jugo y por cualquier cosita, no sé, se te riega un poquito en la mesa y te grita, qué estúpida que eres, no puedes hacer nada bien. Y cabe recalcar que esto es una violencia verbal, pero esta violencia verbal es como, llega a ser violencia psicológica, porque cuando esto o sea, esto te genera como una inseguridad, como una sensación de inseguridad hacia ti mismo. Y esto hace que tú te sientas como, no sé, como que no puedes hacer las cosas por ti sola, o sea, no te puedes valer por ti sola. Entonces, debido a estos insultos que te llevan como, que te llevan desde pequeño, diciéndote, no sé, no puedes esto, no puedes lo otro, solo porque no te sale bien y porque ya, o sea, nada más. Entonces, esto va generando esa inseguridad hacia ti mismo, entonces, por eso es como, o sea, esto que es como una violencia verbal llega a ser psicológica. Entonces, eso. Qué bestia, esa es mi amiga. Bien ese ejemplo, Rosy, muy bien. Aplausos, muy bien, Rosy. Me siento orgullosa. Bueno, en violencia de género, en cambio, podemos dar ejemplos como, por ejemplo, que tu familia haga que todas las actividades de la casa, es decir, el aseo, lavar los platos, cocinar, todo ese tipo de cosas, recaigan solamente sobre tu mamá y el resto llevando ahí la cuarentena y la mamá cocinando, arreglando, limpiando y todo ese tipo de cosas. Y otro ejemplo de violencia de género podría ser que, digamos, en tu familia esté conformada por papá, mamá y hermanas y hermanos, y que, digamos, las mujeres que son tu mamá y tus hermanas tengan que hacer las cosas de la casa, además estudiar, además trabajar y además pasar tiempo con ustedes. Y mientras que tus hermanos solo tengan que estudiar y trabajar, o una de las dos en el caso de que sea el caso. Cierto, muy, muy pendientes con esos ejemplos que son full cotidianos. Pasa mucho. Ahora vamos con la violencia sexual. Este ejemplo sé que va a sonar chistoso, pero también es importante que sepan que no deben dejarse, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, digamos, cuando ustedes están dando amor en sus cuartos, están masturbándose, entonces ustedes como cierran la puertita y eso, ¿no? Entonces viene su mamá y no golpea la puerta, o su papá, o su hermano, ¿no? O cualquiera, y no golpea la puerta y entran y les ven en esas, amigos, o en esas. Entonces, y comienzan a insultarles o a pegarles, que aparte ya se juntan las violencias. ¿Y por qué esto es violencia sexual? Porque primero no están respetando la privacidad que ustedes tienen, no para cerrar la puerta, porque ustedes ya sabían qué iban a hacer, por eso cerraron la puerta. Y no respetan su privacidad, pero además comienzan a insultarte, ¿no? Comienzan a pegarte tal vez, o comienzan a reclamarte, cuando debería ser algo normal para los papás también, ¿no? Como es la sexualidad de mi hijo, él tiene derecho, y más ahorita. Imagínense cómo estamos nosotros ahorita, muchachos. O sea, es nuestro derecho. Entonces, es violencia sexual. Hagan que sus papis, sus hermanos, su familia respete su privacidad y también respete su sexualidad. Ya es. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Otro de los ejemplos de violencia sexual es que ahora pasa que a veces los esposos de varias mujeres quieren tener relaciones sexuales y las mujeres se ven obligadas a tener relaciones sexuales, porque si no los esposos les pegan o se enojan o solo les obligan, aunque no quieran les obligan, y esto es violencia sexual. Si tú no quieres tener relaciones, solo no, ok, no quiero, y tienes que decirle no quiero y no tiene por qué obligarte a hacerlo, porque es tu cuerpo y es tu decisión y no puedes dejar que alguien más te obligue a hacer lo que no quieres. Entonces, pasa mucho que los esposos incluso por esto comienzan a violentar a las mujeres, y es como una, ¿cómo se dice? Una, no sé, bueno, como un punto de partida, ya como una excusa para violentarlos, eso iba a decir. Entonces, ya. Y finalmente, en violencia económica podemos ver ejemplos como digamos que una de las dos personas integrantes de la pareja se haya quedado sin trabajo y la otra, la que todavía tiene trabajo, que utilice eso para chantajearte, como por ejemplo, no sé, haz todas las cosas de la casa porque yo soy el que está trabajando, o haz todo lo que yo quiera o si no, ándate y tú verás qué haces ahorita que estás sin trabajo y que estamos en medio de este virus y eso. Y otro ejemplo podría ser que tu jefe te chantajee y te, digamos, que te ponga más trabajo y te reduzca el sueldo y te haga trabajar más. Y todo esto diciéndote que si no lo haces te despide y igual no tienes otra opción porque ¿cómo consigues trabajo en medio de esta situación? Entonces eso también es violencia económica y que repercute en tu familia. Claro, cierto. Y bueno, eso, amigos, queríamos como darles un poco... algunos ejemplos de lo que pasa. Pero falta un ejemplo, Sharon. No, sí, falta un ejemplo. ¿Qué ejemplo falta? Cierto, ya me di cuenta. ¿Qué ejemplo? El tuyo. O sea, antes de dar mi ejemplo, quería también acotar un poquito a lo que hablaba Rosy de la violencia psicológica, porque justamente hablábamos con ella hace un ratito y decíamos que la manipulación también podría llegar a ser violencia psicológica. Si bien es cierto, no hay palabras que te ofendan, no hay un trasfondo como demasiado agresivo, se podría decir, pero la manipulación, el hecho, no sé, por ejemplo, que a ti te gusta hacer alguna cosa, algún deporte, que tu mami y tu papi te digan, ¿sabes qué? Yo estoy muy decepcionado cada vez que juegas, que dirá la gente, no me gusta esta cosa, no me gusta el otro. Entonces, de alguna u otra forma, llega como a violentar lo que a ti te gusta y es violencia psicológica porque te hace pensar que lo que estás haciendo no está bien para los demás y no piensas en ti mismo. Entonces, creo que también es muy importante que seamos más conscientes de lo que decimos, de lo que y cómo actuamos con los demás, porque es muy importante eso del respeto, ¿no? Del hecho de saber que cada persona es independiente y tiene la libertad de poder ser lo que quiera ser. Ya. Y el ejemplo que yo iba a dar era de que era como un ejemplo de violencia intrafamiliar, me parece. Sí, cierto. Sí, cierto. Gracias por revisar la pauta, Dieguito. Que la pauta no me funciona. Ya, en este caso yo quería hablar de un caso que justamente había leído, era sobre la violencia que están sufriendo las personas trans en estos momentos, debido a que aparte de la violencia intrafamiliar que sufren, por el hecho de que viven, en muchos de los casos se podría decir así, aunque suene feo, que viven directamente con sus enemigos porque no tienen una buena relación con su familia por la decisión que han tomado, por lo que ellos son. Entonces, como que su familia no los aceptan, les maltratan todos los días, tienen que estar encerrados, no tienen esta oportunidad de salir un ratito a despejar su mente, a compartir con sus amigos. E imagínense la situación tan difícil que deben atravesar estas personas. Entonces me parece muy importante mencionarlo, aparte de que el caso de estas personas como que llega inclusive a ser un poco más penoso, porque incluso tienen que privarse de ciertos accesos en casos de salud e incluso laborales. Entonces es como súper importante también mencionar lo que sucede con las personas trans y como ser un poquito más conscientes también de lo que nosotros podemos quizás hacer o de lo que nosotros tenemos y las otras personas no. Cierto, un aplauso, por favor, amigos. Qué buen ejemplo. Claro. Hasta te voy a aplaudir. Ya. Muy bien, Dieguito. Y sí, creo que es uno de los ejemplos que nos estábamos olvidando, pero el Dieguito siempre, como siempre, llega a salvarnos. Gracias, Diego, gracias. Otro aplauso, no mentira. Ya. Ahora sí, ¿qué les parece? Vamos a nuestro siguiente segmento dentro del segmento. Porque nosotros estamos ready, ahorita estamos creando. Entonces, hicimos segmentos dentro de segmentos. Y este segmento dentro del segmento lo hemos denominado Hechos Violentos. Todos conmigo, por favor, amigos. Hechos Violentos. Y bueno, este segmento dentro del segmento es para darles a conocer varios hechos de violencia que se han hecho públicos en el país, datos que se han hecho públicos, noticias, etc. de sinónimos. Y ya, pues, iniciemos. Bueno, uno de los primeros hechos violentos que queremos mostrarles es justamente lo que hablábamos de la entrevista, de esta reducción de esta aparente reducción de violencia que ha existido en comparación con el año anterior. Pues entre comillas. Al 7 de abril del 2020 se redujo en un 37% estos niveles de violencia comparados con los del 2019. Sin embargo, como les decimos, esto no es real, pero no todas las personas han podido denunciar. En este periodo se recibieron un total de 8.021 llamadas registrando hechos de violencia, lo que significa 3.595 llamadas menos que el año anterior. Y bueno, solamente también queremos recordarles que siempre podemos llamar al 911 o al 1-800-DELITO, la opción 4, o usar un código y enviar un correo electrónico. Con esto de usar un código nos referimos a no sé si han visto este TikTok que se ha vuelto full viral, de una chica que llama a emergencias y finge estar pidiendo una pizza porque atrás está su agresor. Entonces siempre encontremos estos mecanismos para hacer parecer que en realidad estamos pidiendo algo, que estamos hablando con alguien, pero en realidad estamos dando nuestra dirección y nuestro nombre para que venga a ayudarnos las autoridades. Cierto. Además también mencionar que este medio del 911 es un medio para estas cosas, ¿no? Si alguien llama para bromear con esto, no estaría ayudando. Es importante ser serios con estas cosas. Mucha gente necesita de este medio y burlarse no es como bueno. Nunca ha sido bueno. Y creo que las personas que llaman por burlarse de este medio y de esta opción para denunciar, creo que son penalizadas o les bloquean el número o algo así, no me acuerdo. Ajá, sí. Les bloquean el número. Entonces, sí, tengamos un poquito de conciencia, chicos, porque igual, o sea, alguien de la familia, no sé, puede necesitar y no sé, porque tal vez le llamaste al 911 decir que no tenías papel y te bloquean la línea por ese chiste. Entonces, no sé, puede que tu ñaña o tu mamá necesiten ayuda y por esa bromita, no puedas llamar al 911. Entonces, tomemos un poquito de conciencia y hagamos como conciencia. Y eso, chicos. Ya, y la Rosy ahora nos va a contar su hecho violento. A ver, 186 delitos sexuales fueron denunciados durante el aislamiento. Esto quiere decir que la violencia sexual existe y que está presente y que durante el aislamiento incrementan los casos de violencia sexual. Violación. Ajá, entonces esto debería ser tomado en cuenta por las autoridades del Estado, se debería hacer algo, también visibilizar, por eso creí importante mencionar esto. Sí, es muy importante visibilizarlo, Rosy, como tú dices. Bueno, mi noticia, van a pensar como que son datos distintos, pero es porque nosotros hemos tomado estos datos de diferentes fechas, entonces por eso, pero bueno, ya. Otro de los datos es que 235 mujeres llaman diariamente al 911 en Ecuador por abuso de sus hogares. 55% de esos pedidos de auxilio se realizaron en la capital, Quito, y además en Guayaquil, que son las dos ciudades más pobladas del país, y creo que por eso es que tienen el porcentaje más alto de llamadas. Y eso con nuestros hechos violentos. Quería aprovechar este momentito para leer un ratito los comentarios de nuestros amigos en Facebook, que creo que es importante, antes de pasar al siguiente segmento. Nuestro amigo Runa nos dice, es que la violencia es constante, siempre está ahí, cuando los padres ignoran a sus hijos, cuando no les dejan salir a sus hijas, solo que creo que ahora nos vemos las caras todo el día y todo se hace más cruel. Creo que mucha gente le está pasando mal. Ciertamente, es verdad todo lo que nos dice nuestro querido amigo, y bueno, creo que es importante como todo lo que nos dijo la Carmita y todos los tips. Ya creo que venimos con los tips, ¿no? Pero como ya no está la Carmita, les vamos a dar nosotros los tips. O no les damos los tips. No sé, ya no estoy segura. Pero bueno, muchas gracias a Runa por comentar. También a Joyita, dice, aportando con la entrevista de Carmita, durante estos tiempos de más susceptibilidad en la familia, es importante que mamá y papá también puedan sostenerse y sentirse apoyadas con otras familias. Además, compartir sus experiencias de vivir en el confinamiento y cuestionarse si la manera de acompañar a sus hijos, hijas, es la mejor, desde la reflexión, sin juzgarse, porque podría convertirse en autoviolencia. Súper importante, Yolita, también esto que nos dices. Yo creo que ya estoy leyendo los tips, ¿sí o qué? Y esta parte de tips ya está cubierta. Amigos, esto no es por casualidad. El universo. Nuestra amiga Jocelyn dice, la violencia siempre o casi siempre se afianza en las relaciones de poder. La existencia de la violencia, especialmente intrafamiliar o de género, siempre es preocupante. Sin embargo, las situaciones de ansiedad, preocupación, angustia y demás propios de la desadaptación a una nueva realidad impactan en personas ya violentas y hacen a la violencia más evidente, especialmente cuando durante alguna crisis se buscan culpables. Totalmente cierto. Ay, me cansé. Bravo, un aplauso para todos nuestros amigos que comentan por nuestra transmisión. Son súper importantes también sus comentarios. Gracias por seguirnos. Gracias por estar. Gracias por darle like, por darle me encanta, me importa todo. Muchas gracias, amigos, por estar siempre. Y también mandarle saludos a Lady Porras, que dice que siempre está ahí en nuestros programas y es nuestro fan número uno. Gracias, amiguito. Ya, ahora sí. ¿Qué digo, amiguito primo? Ya, ahora sí, pasemos al siguiente segmento. ¿Qué les parece entonces si vamos con nuestro tan esperado guacala, qué rico? Esto es Guacala, qué rico. Lo rico de la vida nunca se oculta. Un aplauso, por favor, un aplauso. Bravo. Bravo, bravo. Y el dedito se mueve y no sé si va a poner aplauso con musiquita. Ya se acabó. Esa es nuestra señal de que ya se acabó. Venga, amigos, estos métodos para comunicarnos que ves, que nosotros somos otro nivel. Y bueno, este segmento, Guacala, qué rico, es un espacio para escuchar algunos mitos sobre el tema y además hablar acerca de cosas positivas también del tema, que en este caso es la convivencia en cuarentena con esta familia y demás. Y novios, y amigos, si están con sus amigos. Bueno, ya ahora sí, sigamos con este mito. Ya, amigos, el mito que queríamos contarles hoy es uno que leí en Instagram, que me pareció muy, muy importante, muy chévere, y que a mí me dejó pensando bastante en realidad. Que decía que había muchas publicaciones circulando por redes sociales diciendo cosas como que si después de esta cuarentena no has leído 10 libros, no has escrito 15 libros, no has hecho cursos nuevos, no has aprendido a tocar ningún instrumento, no has hecho cualquiera de estas cosas, entonces no aprendiste nada y no aprovechaste el tiempo y saliste siendo la misma persona que antes. Pero justamente había otra persona que respondía a este tipo de publicación y decía que hay personas que tenemos el privilegio de podernos tomar este tiempo y de aprender cosas nuevas, y está buenazo, y hagámoslo, ¿no? Si podemos. Pero hay personas que en realidad están llevando la situación como pueden. Hay personas que no saben cómo hacer para... Por ejemplo, yo tengo vecinas que ya han empezado a salir a las calles a vender cosas, exponiéndose a riesgos porque necesitan comer. O no sé, hay personas que sufren de depresión, de ansiedad, que es difícil para ellos llevar este tipo de situaciones, no sé, hasta de claustrofobia. Entonces, ¿cachas? Hay personas que no la están pasando muy bien y no la están llevando bien. Entonces, por lo menos pueden llevar el día a día. Y cómo podríamos exigirles más e intentar juzgarlas diciendo que salieron igual que antes? Entonces, creo que si tienes el chance, hazlo, pero si no tienes, entonces no juzgues a las demás personas, y más bien lo que aprendimos ahora, podemos después salir y enseñárselo a otras personas. Eso es mi... Totalmente cierto. Totalmente cierto. Además, creo que cada uno tiene su proceso y su forma de ser. Entonces creo que si tal vez yo no quiero leer estos 10 libros y quiero acostarme en la cama todo el día, está bien, porque es lo que necesito, lo que quiero, y no es mal. Entonces gracias, Andresito, por tu mito valioso. O sea, que no es cierto. No valioso porque sabes que... No, ya no importa. Ustedes me entienden, amigos, ustedes me entienden. Entonces, amigos, ¿qué les parece si ahora vamos con nuestros aspectos positivos? Creo que es importante también recalcar lo bueno de este periodo, lo bueno de este confinamiento, de la convivencia, etcétera, etcétera. ¿Andy? ¿Andy? No, Rosy, por favor, Sharon, ahí está la pauta. Ahí está la pauta, nos fallan con la pauta, amigos. Sí, las fallas de la pauta, por favor. A ver, entonces empiezo. Sí, a ver, algo positivo que me he dado cuenta es que, no sé, pensemos un poquito más en nosotros, porque bueno, antes, no sé, nos arreglábamos para estar con alguien y que nos vea guapas, no sé. Entonces, no sé, maquillémonos un día, o pongámonos guapos para nosotros mismos, hagamos ejercicio para nosotros mismos, o sea, hacer cosas para nosotros mismos, porque... no sé, bailar en tu cuarto solo o sola, o maquillarte, o ponerte guapo, o tomarte fotos, te sube la autoestima, aunque no lo crean, te sube la autoestima, y eso es algo bueno, porque no sé, yo sé que hay gente que ahorita debe estar triste, o debe estar con depresión, o con ansiedad, entonces, no sé, bailar es algo como positivo que puedan hacerlo para que se sientan también llenos y se sientan como... que no necesitan de nadie más y lo pueden hacer ellos mismos y sentirse a gustos con nosotros mismos. Entonces, les invito a eso, a que se enamoren más de ustedes, que se valoren mucho más ustedes y que vean que son lo mejor que tiene este mundo. Entonces, eso, chicos. Y nada, eso, que se quieran más. ¡Bravo! Ustedes. ¡Bravo! ¡Esa es mi amiga, carajo! ¡Estoy orgullosísima! Un aplauso, otra vez. Ya. Que me explican mucho. Y es cierto, amigos, ustedes pueden perrear solos. Bad Bunny no lo dice en vano. No me entiendes. Perreemos solos en la cuarentena, cacho. Si quieren perrear solos, llámenos. Para eso estamos. No, amigos, de qué de última. No me digas que me toca a mí. ¿En serio? ¿Pero quién dice? No, me cambiaron la pauta al último momento, güey. A ver, creo que un aspecto positivo también de este tiempo es que tenemos más espacio, bueno, no, sí, espacio, tiempo, güey, tiempo, para conocernos interiormente, para conocer nuestra almita, nuestra energía, para descubrir lo que sentimos. Hacer trabajo interno es muy importante también. Y creo que eso no lo conseguimos cuando estamos ahí afuera, en el mundo, pensando en todo lo que pasa allá afuera. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar aquí, como con este tiempo que es abundante, trabajemos con nosotros, es súper importante también eso. Ya. Ese es mi aspecto positivo. Me voy a autoaplaudir otra vez. Bravo. Y bueno, amigos, esto fue Bacala, qué rico, y ahora pasemos a nuestro siguiente segmento. Oye, no, pero es que el Dieguito te tiene que dar un aspecto positivo, pues. ¿Te acuerdas que si no, Diego no participa? No, pues no. No está. A ver, Diego, por favor, que de última, no. Que la pauta no estoy, amigos, entonces, no sé qué hacer. Eso pone a pensar ahorita el aspecto positivo. O sea, quizás aportar con lo que ya decían todos, me parece súper lindo lo que decía la Rosy de enamorarse de uno mismo. Porque es como este tiempo que tienes para aprender más las cosas de ti, para saber lo que puedes hacer. Como decía Landy, si tienes como la oportunidad o el privilegio de hacer cosas y te hacen bien, pues inténtalas. Y creo que es como súper importante también el hecho de poder compartir o establecer relaciones con tu familia. Porque te ayuda como a ver que hay más allá como de una relación de solo saludarles en la mañana y salir, sino de que puedes quizás inclusive generar una confianza mucho más chévere con ellas. Y me parece que es un tiempo en el que podemos aprovechar estas cosas, obviamente también siendo conscientes de que hay personas que no cuentan con la misma oportunidad que nosotros, y por eso es como ser mucho más conscientes, mucho más estar más pendientes también de las cosas que incluso podríamos aportar para los demás en ese tiempo que sí está un poquito complicado para todos. Así que eso, chicos, no sé, como que busquen cosas que hacer, ámense ustedes mismos y ya saben que también si quieren bailar con nosotros, ahí estamos. Amén, amén. Un aplauso para el Dieguito. Y bueno, amigos, ahora sí, vamos con nuestro último segmento. Ya nos vamos, ya mismito, nos vamos, ya mismito. Solamente la puntita, solamente la puntita, solamente la puntita, la puntita del pie. Solo la puntita, donde hablar de violencia no duele. Y este segmento es solo la puntita, así que un aplauso, por favor. Gracias, gracias por esa intro al segmento. Bueno, amigos, este es un espacio para dar una breve boca a lo que se viene en la semana o en estos días, en el mes, de eventos o talleres virtuales, que sería súper chévere que conozcan y que hay muchos ahorita. Entonces, eso. No me digas que me toca a mí otra vez. Me toca la Rosy. Qué chistoso. Es que yo no sé si confiar en la pauta porque me la cambiaron, amigos. ¿Qué queda? En el Parque Cumandá se realizará actividades semanales. Entre estas se encuentran clases personales, o sea, defensa personal, entre otras. O sea, hay bastantes, hay varias. Así que bueno, chicos, el 13 de mayo de 8 a 9 de la mañana, si no me equivoco, por Facebook Live, el Andy decepcionado. Y ya nada, eso, únanse, chicos, únanse. Bravo, un aplauso, bien, bien. Bien, esas cuñitas, Rosas, te van a contratar para cuñas desde ahora. Muy bien. Ya sabes tu carrera. Bien. Bueno, amigos, también queremos invitarles a estar pendientes de las páginas de Esquel, quienes están haciendo transmisiones de distintos temas muy importantes y con invitados muy interesantes. Además, queremos también invitarles a que estén atentos a las redes de Fridays for Future, quienes también están haciendo conversatorios y debates de distintos temas medioambientales, e igual con temas muy interesantes. ¡Bravo! También, qué buenas cuñas, Andrés. Uy, yo sí, casi me salgo de la reunión. Ya. ¿Qué crees, amigos? Esto de que me hayan robado la laptop. No, queda última, los ladrones que me roban el auto, ya, cacho. Y bueno, como últimas cuñitas, quería mencionarles que hay varias redes en donde uno puede asistir virtualmente para, no sé, compartir experiencias, y que es súper bonito. Entre estas está la red Mushuk Hawaii, que realiza Círculo de Feminidades y Círculo de Masculinidades, en donde se pueden compartir saberes y opiniones ante diversos temas. El Círculo de Mujeres es los miércoles a las 6 p.m. y los Círculos de Masculinidad los viernes a las 5 y media p.m., si no me equivoco, aunque creo que me equivoco. No me equivoco. Andrés, tú estás en el Círculo de Masculinidad, ¿cierto? ¿Es a las 5 y media? Sí, ya, no me equivoco, amigos, ya sabía que no me equivoco, solo es para ponerle sazón al programa, ya. También quería mencionarles, amigos, como última cuñita, que estamos acabando ya mismito con nuestra primera temporada de ¿Qué de Última? Tenemos nuevas cosas para la segunda temporada, te vienen cosas lindísimas, nuevas personas, nuevos segmentos, está hermoso. Y eso, quería contarles que estén pendientes de todo lo que se viene. Todavía no acabamos con los, quiero decir que ya se acabó la primera temporada, solo que ya se viene, y eso, quería contarles. Tenemos nuevo material también. Eso, ¿tienen algo más que decir, chicos? No, yo no. Quería también leer los últimos comentarios. Que Runa, nuestra amiga, nos dice que hay conversatorios sobre roller. Así se dice. Se escribe R-O-L-L-E-R. No sé si se dice roller o roger, pero yo ando mal con estos idiomas. Pero dice que hay conversatorios sobre roller derby en el Cumandá. Estén pendientes, pueden entrar a la página del Cumandá también para ver esto, porque hay full cosas, no les dijimos nada, nosotros hay full. Y también estén pendientes de los programas de las pornógrafas, los lunes y los sábados. Sigan a la página de las pornógrafas en Facebook, son programas buenísimos. También no se olviden poner el hashtag no al recorte en redes, en carteleras, en donde puedan. Es súper importante también que apoyen con este hashtag, ahorita que no podemos salir, también estar activos en redes y reclamar por nuestros derechos en redes es súper importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, y muchas gracias a todos los que comentaron, a quién más, a los amigos, amiguitas de Runa que le apoyan con que nos vayamos a otro programa, pero todavía no hemos pensado en eso. Amigos, tranquilos, que de última, no mentira. Pero eso, amigos, ¿algo más? ¿Tienen algo más que decir ya para despedirnos? No, nada. Bueno, entonces, eso, amigos, estamos muy felices de haber estado una vez más con ustedes. ¿No se imaginan el trabajo que fue para nosotros? Tenemos como ahorita nervios aún porque como sentíamos que no iba a salir bien, que no nos íbamos a escuchar, que no se nos ve guapos, que sí se nos ve guapos, y todo eso. Pero muchas gracias por estar con nosotros, darles este mensaje de no violencia es súper importante para nosotros, y ya. Eso, muchos besos. Recuerden que estamos con ustedes también la siguiente semana en nuestra transmisión por Facebook, por Instagram. No podemos transmitir, pero igual síganos en nuestra página de Instagram. Estamos como @quedeultima. Sí, @quedeultima. Y en Twitter como @quedeultima. Y también escuchen los sábados por las 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Eso, amigos. Muchas gracias por estar una vez más. Y besitos a todos, abrazos también. Y les vemos la próxima semana. Chao. Chao. Besitos. Chao. Aplausos. Una vez más, emojis de aplausos para ellos. Ya. Gracias, amigos. Chao. Esto fue Qué de Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Qué de Última Radio. Agüita de playa.